Bueno, lo decías vos, Hernán, hay un audio para compartir. En realidad es un video, ¿no? Nosotros podemos compartir el audio, obviamente, pero que es muy importante desde Colombia, otra parte de esa realidad de Colombia. Sí, la verdad que cuando apareció todo esto de las movilizaciones, incluso lo hablábamos en alguno de los contactos con los colombianos que hemos hecho en estos días, pero bueno, ellos también no es cualquier entrevista cuando se hace referencia a eso, ¿no? Hay que pensar que hay una gran persecución del Estado colombiano sobre cualquiera que públicamente pueda hacer alguna referencia que no sea cuestionando a los que siguen luchando con las armas en la mano en Colombia, ¿no? Sí. Y nos preguntábamos qué pasa con la guerrilla, con las partes de las FARC, de lo que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en algunos casos desde el principio no estuvieron de acuerdo con ese proceso de los denominados acuerdos de paz y se quedaron en la selva, grupos más pequeños, por supuesto, y otros más conocidos que siendo protagonistas de todo ese proceso de diálogo. Y habiendo aceptado sumarse a la política convencional, digamos, luego vieron que ante los incumplimientos, ante el asesinato de los combatientes desarmados, en fin, se volvieron a la selva. Gente con muy altas responsabilidades de mando político, que tuvieron mando militar antes, que eran comandantes todos ellos de la guerrilla. Y se volvieron, se apartaron de la conducción de lo que ya no es la FARC, que se llama ahora Partido Comunes, y resolvieron retomar la lucha con las armas en la mano. Es el caso de quien conocemos como Iván Márquez, comandante guerrillero que participó, fue de los protagonistas del proceso de diálogo, y que junto a Jesús Santrich y otros se volvieron a la selva colombiana. Y en estos días ahora se ha difundido un video desde las selvas, precisamente donde aparece Iván Márquez. Parece que la fecha de esto es una declaración que hizo el 28 Sí. de abril sobre el retorno a la lucha armada, en fin. Y está acompañado, se lo ve sentado en una mesa con una guerrillera y un guerrillero a sus lados, ambos con fusiles modernos que nos gustaría saber cuáles son para, no sé si alguno de ellos siguen siendo los tradicionales AK-47 o cuáles. Y bueno, ahí hace un mensaje a la opinión pública colombiana. Esto fue previo al inicio masivo de las demostraciones que está haciendo el pueblo colombiano en estos días, la represión, todo eso. Pero bueno, nos parece que es un material muy importante como para que la Sí. audiencia de la radio lo escuche, ¿no? Como este 29 de abril es el 21 aniversario del lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia en San Vicente del Caguán en el año 2000, presentamos el documento titulado Ahora o Nunca. El momento ha llegado. Tenemos que salir ahora de la horrible Uribe noche. Este gobierno de Duque es un desastre. Es la pandemia enloquecida matando pobres y salvando ricos. Tenemos que instaurar entre todos un nuevo gobierno que acabe de una vez por todas y para siempre la violencia política, económica y social que nos está aniquilando al matar la dignidad humana. Colombia necesita como el aire para respirar un nuevo gobierno garante de la paz como derecho colectivo. Tenemos que salir del infierno de la corrupción y de la impunidad que nos está quemando el alma. De gobiernos indolentes que ni siquiera los conmueve ver al 62% de los pobladores de un país agonizando en la pobreza. Solo a Duque y a Uribe se les ocurre una reforma tributaria injusta y carente de sentido común que pretende más impuestos para los pobres y exenciones para las grandes empresas que ostentan en su pecho la vergonzosa presea de elevación tributaria. ¡Cuánta razón santa! Asiste al padre Roberto Arenas de Pinchote Santander cuando refiriéndose a la reforma tributaria exclama en su homilía que ya no se puede más, es un abuso, y complementa dirigiéndose al ministro Alberto Carrasquilla. Lo único que le pido a Dios es que cuando este pueblo se sacuda, nos coja a todos confesados, porque cuando la gente se cansa, la toteada es brava. No más atropellos del gobierno, por Dios. Ya es tiempo de deshacernos de la humillación infinita de ser ciudadanos del primer narcoestado del mundo, fundado por Uribe, apuntalado ahora por la ñeñe política que llevó a Iván Duque a la presidencia de la República, financiado con dineros de la mafia del narcotráfico. Los que quieran patria, vengan con nosotros. Únanse al movimiento bolivariano por la nueva Colombia, que ha regresado con más fuerza y determinación a la lucha política, predicando la unidad de los oprimidos contra los opresores, pidiéndole al movimiento social y político escuchar las voces alternativas que trazan caminos, proponiendo coaliciones y pactos democráticos, la unidad y la lucha para fundar un nuevo gobierno amoroso con su pueblo, digno y humano. Necesitamos un gobierno que no se arrodille ante ninguna de esas potencias extranjeras involucradas en la opresión a los pueblos. Urge una nueva administración comprometida con la paz completa, que hablando con todos los actores armados y no armados, haga resplandecer la vida, la justicia social, la inclusión y la dignidad humana. Un nuevo ejecutivo que rompa definitivamente esa relación funesta de los gobiernos de las últimas décadas con la mafia y castigue a los ladrones del Estado que se han enriquecido a través de la corrupción. Justicia clama el pueblo frente a los casos de Odebrecht y Reficar y de todos esos contratos tramposos que han llenado de dinero las arcas de empresarios poderosos que posan de pulcros y muy encopetados. Reclamamos sanción judicial severa para los jueces que les vendieron impunidad a cambio de unas sucias monedas de plata. Titular tierras a los campesinos y formalizar su propiedad debe ser obra del nuevo gobierno de coalición de los buenos. Tenemos que desenmascarar a esos determinadores de la violencia desde el Estado, responsables de masacres, despojo de tierras, desplazamiento forzado, falsos positivos, genocidio de la Unión Patriótica, asesinato de líderes, lideresas y excombatientes, firmantes de la paz. Requerimos un gobierno con sentido común que frene en seco la absurda determinación de fumigar los campos con el glifosato de la Monsanto, que le devuelva la esperanza a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y les brinde a los campesinos pobres un futuro a través de proyectos productivos alternativos. Un gobierno que no les mame gallo a los reclamos de la minga indígena y el movimiento social, que establezca la matrícula cero y les responda positivamente a los estudiantes su solicitud de una educación gratuita y de calidad en todos los niveles, que genere empleo, que abra las compuertas humanitarias de la renta básica para los que viven en la miseria y se comprometa a poner en marcha en los 100 primeros días de su gobierno un plan de choque social contra la pobreza. El DANE dice que solo 9 millones de colombianos desayunan y almuerzan y que 1.5 millones de almas come una sola vez al día. ¿Acaso esto no nos conmueve? Vamos pues, compañeros y amigos del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, a reactivarnos. Como dice la carta de reunión, esta construcción política alternativa es un movimiento amplio, sin estatutos, reglamentos ni discriminaciones, con excepción de los enemigos del pueblo. No tiene oficinas y su sede es cualquier lugar de Colombia donde haya inconformes. En el Movimiento Bolivariano caben todos los patriotas que sueñen con la concreción del pensamiento político y social del libertador. Su base la constituyen millones de colombianos vinculados a los núcleos clandestinos de múltiples y variadas formas, como círculos, juntas, talleres, malocas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, barras, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comités y todas las formas que a bien tengan sus integrantes adoptar y que a su juicio les garantice el secreto de pertenencia y la compartimentación. Aquí hay espacio para todas y todos los que quieran patria nueva. hacemos un llamado especial a los militares y policías patriotas y bolivarianos a que sigan luchando clandestinamente para que Colombia cambie para bien de las mayorías. La fuerza pública fue instituida por el Libertador para defender la independencia, la soberanía y las garantías sociales. No fueron creadas para actuar como ejército privado de un puñado de oligarcas, avaros, egoístas y sin corazón. Unidos venceremos. El pueblo no puede continuar disperso. Si nos unimos, una nueva Colombia es posible. Vamos, que en Bolívar nos encontramos todos. Bueno, muy importante escuchar esto, ¿eh? Sí, sí. Con un resumen de la realidad de los puntos por los que pelear, sí. Muy claro, ¿no? Que sí, tiene... sí. Lo que son las FARC ahora. Tiene un valor, no es solamente verlo en la selva y que está hablando, sino que el contenido de lo que dice es una plataforma de convocatoria a volver a activar ese frente que se había formado, ¿no? Exacto. Esto fue, recordemos, días antes que se lanzara este paro nacional por varios días, y seguramente va a haber pronunciamientos, lo que no es tan fácil desde las condiciones en las que están ellos en las montañas. Hacer comunicaciones públicas, ¿no? Muy, muy rápido. Exactamente, exactamente. Llorando, el presidente no cumpla. Fue la inocencia de muchos que se dejaron convencer del tirano que en su ley no quiere soltar el poder. Porque sin importarle nada, la edad de pensión subió, horas extras aumentó y el impuesto incrementó. Que fueron engañados con un futuro realizar, el sueño se va a quedar, es imposible progresar, toda la vida nos han mentido, juegan con el pueblo y su destino, el pueblo de tanto ya se cansa y ha comenzado hoy la revancha, firme no a la reforma tributaria, es el momento de resistencia, vamos mi tierra que así se avanza, yo siento que aún hay esperanza. Y teníamos pendiente escuchar otro audio de un video de los que se han difundido de las FARC, que se denomina Nueva Marquetalia, que tienen en la comandancia principal a Iván Márquez, precisamente que lo escuchábamos más temprano. En este caso son videos enviados al programa del periodista uruguayo Walter Martínez, uruguayo-venezolano, hace muchos años... radicado en Venezuela, que antes tenía su programa en Telesur y en Venezolana de Televisión, fue quitado ese programa y él está, como tantos comunicadores, también haciendo su trabajo a través de las redes sociales, tiene un canal en YouTube y en estos días ha difundido un video donde aparece Jesús Santrich, otro de los comandantes que participó en el proceso de acuerdos de paz y que luego, viendo la realidad de lo que fueron esos acuerdos, se retiró y volvió a las montañas de Colombia, a las selvas colombianas, ¿no? Desde ahí grabó este video donde incluso ejecuta una canción de homenaje a Venezuela, que por tiempo no lo vamos a escuchar ahora, pero él hace referencia a esas situaciones de tensión que hubo semanas atrás con enfrentamientos entre el ejército venezolano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos irregulares de Colombia, que bueno, en distintas versiones se ha intentado atribuir a que eran las FARC, precisamente de Nueva Marquetalia, del grupo que lidera Iván Márquez, otros lo atribuían al grupo Gentil Duarte, que le llaman, porque desde la FARC quedaron distintos sectores, claro, ¿no? En la selva, en las montañas de Colombia, que habrá que ver si se logra una unificación de esas guerrillas. Él se refiere a esa situación en este video, cuyo audio vamos a escuchar. Está con su uniforme guerrillero ahí en alguna parte de las montañas de Colombia. Vamos a escuchar a esa parte del video que ha difundido el periodista Walter Martínez. Quería saludar fraternalmente al compañero Walter Martínez y a su equipo de trabajo. Esta intervención en su programa la quiero aprovechar para expresar mi sentimiento de identidad crítica y absoluta solidaridad con la Revolución Bolivariana, reiterando lo ya dicho por el camarada comandante Iván Márquez, sobre todo y como organización insurgente, nuestra política de fronteras que respeta y no confronta en el plano militar con las fuerzas de defensa y seguridad de los países vecinos. En tal sentido, no estamos ni estaremos de acuerdo en que las zonas de frontera, quien se considere militante guerrillero bolivariano, violente principios de coexistencia pacífica o ponga en riesgo por una u otra circunstancia de manera consciente y así sea no intencional la manera, pudiendo evitarlo, la soberanía y la paz de los países hermanos, alterando el bienestar de su población o de sus intereses nacionales. Sobre nuestra responsabilidad respecto a la situación de guerra que se desenvuelve en el Apure, ese es otro aspecto que quería poner de presente. En concreto, la total autonomía y responsabilidad que como FAREP Segunda Marquetalia tenemos respecto a nuestras determinaciones y actos que no dependen en absoluto de determinaciones y acciones de otras fuerzas insurgentes, políticas o sociales, ni de ningún gobierno, por más identidades que podamos tener con su dirigencia o con su ejemplo histórico en lo que respecta a los esfuerzos por alcanzar buen vivir de sus pueblos, tal como ocurre con Cuba, con Venezuela, la Bolivia aymara quechua de las pobrerías amerindianas, la Nicaragua sandinista y tantas otras que en el orbe se abren camino resistiendo a la jauría imperialista. Tajantemente, quiero decir que no tenemos nada que ver ni de un lado ni de otro con la situación de orden público que se desenvuelve en el Apure, causando zozobra y luto, y mucho menos tenemos que ver con las malintencionadas y ya reiterativas acusaciones que en uno u otro sentido, con abundantes falsas imputaciones, se hacen desde la oligarquía y del gobierno colombiano que avergüenza por su cinismo y sumisión a Washington. Ese era el segundo aspecto que quería tocar. Es el de la persecución y encarcelamiento que padecí en Colombia. Me han preguntado por esa situación, que como firmante de un acuerdo de paz viví en Colombia, y sobre ello he dicho tanto que ahora solo les diría que producto de la perfidia del Estado colombiano fui calumniado y privado de la libertad. El Estado colombiano, además de incumplir con el acuerdo de La Habana, elevó contra mí, contra otros camaradas, acusaciones de narcotráfico que luego fueron desarticuladas por quienes con el peso de la verdad demostraron la patraña que contra la paz de los colombianos urdieron tanto Washington como el lacayo gobierno del Ñeñe Duque con su fiscal de bolsillo, Néstor Humberto Martínez. Producto de esas injusticias, nosotros fuimos obligados a retomar las armas en defensa de la vida, en defensa de la libertad y del proyecto de cambio social que tanto necesita el sufrido pueblo comunero, granadino, de Antonio Nariño, que más temprano que tarde sabrá encontrar la ruta de la emancipación. Yo quisiera en esta misma locución expresar mil disculpas a nuestra hermana Venezuela por el tanto daño que desde nuestro suelo patrio hace la oligarquía por órdenes de Washington. Dicho lo cual, quisiera invitarlos para que tengan más detalles sobre cómo fue mi retirada hacia la clandestinidad en tiempos en que ya se advertía la determinación gubernamental de recapturarme, extraditarme o asesinarme. Lean en nuestra página oficial far-ep.net del libro La Segunda Marquetalia. También en nuestro canal Telegram A Contracorriente PCCC pueden encontrar esta información. Entonces, de corazón, resistamos a toda esta ofensiva guerrerista que hay desde Washington y desde Colombia contra Venezuela, tomando como excusa las fuerzas insurgentes colombianas. Les dejo un abrazo fraterno de hermanos de patria grande y socialista, y les dedico la canción del principio, que es Mi Venezuela. Muchas gracias. Bueno, Hernán, esa es la canción que es la que vos decías, ¿no? Que él toca, sí, que en un instrumento. Sí, que se escucha al principio, que toca con un saxo, que bueno, por motivos de tiempo no podemos escuchar. Claro, claro. Bueno, si te parece, nos vamos a la pausa. Nos mandaba, hace un ratito estaba mirando con esto de los mensajes, que nos mandaba Carlos, mensaje, ahora se me perdió por acá, pero lo tengo, estoy segura, mensajes que tienen que ver con cosas que van pasando en la radio. Entre ellas, lo último, tiene que ver con el tema Colombia y la postura de Almagro, la OEA, todo eso que todo el mundo reclama. Ahora salió a cubrir todos los frentes Almagro, ¿no? Entonces, la OEA se pronunció sobre el exceso de la fuerza policial tras protestas por el paro. La ONU, la Unión Europea y hasta Almagro condenan la represión policial en Colombia. Pero bueno, claro, no deja de ser quien es. Y Carlos nos decía del berenjenal colombiano de toda una semana y reacción ONU, OEA y Unión Europea, después de mandar al cementerio a tantos civiles manifestantes a los que el presidente de Colombia les reconoció su ineptitud al mando de la sociedad civil en el reciente acto de retirar un proyecto de reforma, también tácitamente expone que tiene ineptitud en el manejo de la policía, tanto en las armas de guerra que usa la tropa policial teóricamente para disolver una manifestación civil. Y bueno, el presidente es un empleado del pueblo, pero dispone de fuerzas policiales, y después de los 7 trágicos días en que no corrigió los desbordes de la fuerza prevista para paz interior, en vez de reconocer que es un presidente inepto, sale ante el paro nacional como gobierno, que en realidad es desgobierno, ¿no? Bueno, y dice más cosas, que no da el tiempo de leer todo, pero bueno, la gente está atenta a estas cosas.